Buenos días, mi nombre es Nelson Cáceres, de la comuna Cristo Gabriel Chávez. Cuenta con 9 consejos comunales, que es una comuna donde contamos con pase de misión, 2 escuelas, 3 CDI, contamos con un LF de comunidad, 3 VH, 9 parlamentarios, principales y ella en este momento está activa, funcionando con toda la distancia, gracias a nuestro comandante Chávez y a ese legado que nos hemos mantenido en esa lucha del autogobierno, del Estado comunal. Somos una comuna 100% productiva. Hemos alcanzado una meta de una amplia producción en lo que es rubro de lo que es yuca, ñame, cocumo, hojayaca. Ahorita en la Navidad fue una extraordinaria feria navideña que se hicieron y creo que para este año estamos contando con Dios mediante, ojalá pudiéramos llegar a lo que hoy vamos a tener aquí, que es lo que se llama la discusión de la ley orgánica para lo que es la ciudad comunal y lograr el objetivo de nosotros poder desarrollar nuestra propia nuestro propio consumo, pues vamos hacia ese rumbo de la construcción del socialismo, de una ideología nueva, de ese hombre nuevo, la mujer nueva, el joven comunero. O sea, estamos luchando para que nuestra instancia a nivel escolar, tenemos un punto esencial que son los cronistas comunales en la geografía de la comuna, para poder explicar cómo son los procesos de formación de la instancia del Ejecutivo de los Consejos Comunales, lo que es el autogobierno comunal. Es una de las cosas más importantes que hoy lo estamos trabajando. Y como propuesta hacia el gobierno, o sea, el gobierno a nivel nacional, es lo que llamamos los gobiernos comunitarios. No sé si ha escuchado hablar de lo que es, cosa que ha ido implementando el gobernador a través del Poder Popular, de lo que llamamos los gobiernos comunitarios, a través de los cuadrantes de paz, los cupás, y bueno, toda esa serie de cosas se ha venido transformando nada más en 5 años de periodo de nuestro gobierno. Creo que la comuna ha venido trabajando y creo que lo vamos a lograr en tiempo de agenda sin recursos. Es importante que eso se maneje porque no estamos viviendo los mismos tiempos, pero se mantiene la idea de la construcción del socialismo del siglo XXI. Teléfono 0412-584-8043, correo emersongraciano 83@gmail.com. Gracias y hasta la próxima.